Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros de nueva cuenta aquí a partir de esta hora. Y nos volveremos a encontrar a las 8 de la noche seguramente, ¿verdad, Joel? Y bueno, pues Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día, que es el día número 25 de abril. Estamos el día 25 del mes de abril del año 2018. Estamos en una temperatura cálida en un día que empezó lloviendo, por cierto, estaba lluvia, estaba muy oscuro, en la noche también, la madrugada llovió, pero bueno, ahorita estamos ya a 25 grados en el día 25 de abril, y estamos en el año 2018, en la primavera, aunque están por aquí los frentes fríos, el 46, y ahí viene el 47, que como hemos comentado a lo largo de estos días, lo que nos traen son aguas, nos trae lluvias, nos trae nublados, hasta ahí, y una temperatura, digamos, estable, ¿no? Pues no está ni se siente mucho calor, ni tampoco se siente frío, refresca un poco en la noche, pero digamos, está muy agradable por estos días, es cuando menos aquí en la región centro del estado de Veracruz, desde donde transmitimos en la calle Clavijero número 24, en la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa. Estamos aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, hemos comentado en estos días esta terrible situación de los jóvenes estudiantes de Guadalajara que fueron encontrados muertos, que vivieron sus últimas horas de una manera terrible, ¿no?, en manos del crimen organizado. Entonces, hay un comunicado conjunto que elaboraron tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como la Universidad de Guadalajara, que dice lo siguiente, les voy a leer este comunicado. Dice: la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara nos enteramos con suma tristeza y horror a través de los medios de comunicación y de voz de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, como tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, que desaparecieron el 19 de marzo tras hacer una tarea escolar, fueron asesinados brutalmente y sus restos disueltos en ácido. La muerte de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos se suman a una cruel y creciente realidad que amenaza a la juventud mexicana. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las 34.268 personas no localizadas a la fecha, el 35.6% de ellas tenía menos de 29 años, es decir, 12.192 niños, adolescentes y jóvenes han desaparecido sin dejar huella. Cada uno de ellos representa una investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida. La escalada de violencia y la impunidad rampante está presente en todos los rincones de nuestra nación. Jalisco, después de Tamaulipas y el Estado de México, es la entidad en donde más casos de desapariciones se han reportado, con 3.060. No es posible continuar así. Las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agrava e indigna, así como una investigación exhaustiva que conlleve a la detención de los responsables de esta atrocidad. Nos solidarizamos con la pena que embarga a los familiares y amigos de Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, así como con todas las familias que han perdido a alguien a manos de la delincuencia. es lo que dice la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara respecto a estos jóvenes que, por cierto, pues detuvieron a uno de los que presuntamente estuvieron involucrados en el caso, que es un rapero, ¿no? Un rapero conocido como Cubia, que es el que Cuba, que es el que dice él que disolvió los cuerpos. ¿Qué pasa dentro de esa gente, ¿no? ¿Qué pasa dentro de ellos para hacer este tipo de acciones? Y comenta que le pagaban bien para hacer eso. ¿Ustedes saben cuánto es pagarle bien por disolver cuerpos? 3,000 pesos. 3,000 pesos para que le disuelvan a su hijo en ácido. Imagínense, no, es que la verdad, por donde lo veamos, es aberrante la situación. ¿Y qué es lo que pasa en la mente de estas personas? ¿Qué es lo que origina que estas mentes estén así? Todo eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo porque, desgraciadamente, como dicen los datos de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara, no podemos considerarlos como hechos aislados. Ante tantas desapariciones es que obviamente hay otras personas más, que es la que ocasionan ese tipo de situaciones muy lamentables. Y bueno, igualmente, recalcando lo que dice la UNAM y la UDG, llama la atención que en la mayoría de los desaparecidos, o una buena parte de los desaparecidos, son jóvenes, ¿no? Eso llama muchísimo la atención ante esta situación terrible y lacerante que nos toca vivir y que necesariamente tenemos que buscar la manera de que esto no suceda más, que no vuelva a repetirse. Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos comentado? ¿Cuántas veces se ha manifestado de una forma u otra? Y cuando nos enteramos surgen otros casos y hasta peores. Entonces, sí, estamos ya tocando fondo en esa crisis moral que tiene este país y obviamente pues tenemos que ver muchas causas, ver las causas que están involucradas y que hacen posible que existan gente así. Y son muchas, que tienen que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la corrupción, con la falta de educación, muchos elementos alrededor, que es lo que ocasionan todo ese tipo de desenlaces funestos. Bueno, vamos a la información que tenemos esta tarde de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en la USB Mocambo, el Consejo Regional de la ANUYES desarrolla alternativas para fortalecerse. Inició el 6º Congreso Internacional de Emprendimiento 2018 en Boca del Río, Veracruz. Nuestra Casa de Estudios presentó el manual para incluir perspectiva de género en medios. El Observatorios Oracle y OURBE firman bases de consolidación. La revista electrónica Observa presentará su 5º número. Y también les comentaremos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará una velada de música y literatura en el marco de la FILO. Hoy en el estudio platicaremos con Marco Tulio Aguilera, que nos va a hablar de su novela más reciente, La Honesta Lujuria, y también estará con nosotros Alma Espinosa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Universidad Veracruzana fue sede de la primera sesión ordinaria del año del Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la cual se analizaron y realizaron propuestas para atender los principales temas de la agenda universitaria de los 7 estados del país que la conforman. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón y Guevara, en su calidad de presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, encabezó la sesión en la cual participaron rectores y representantes de 31 instituciones de educación superior, así como el director general académico de la ANUYES, Roberto Villers Aispuro, el secretario técnico de este Consejo Regional Sur-Sureste y secretario de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana, Octavio Ochoa Contreras, además del vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales. Al inaugurar las actividades de la sesión 1.2018, es la primera sesión del año 2018 del Consejo Regional Sur-Sureste, la rectora Sara Ladrón de Guevara llamó a sus pares de las universidades de la región para aprovechar los tiempos estratégicos que cursa el país en materia democrática a favor del desarrollo de la educación superior pública y privada. Dijo la rectora que los próximos 3 y 4 de mayo, la ANUYES efectuará sendas reuniones con los candidatos a la presidencia de la República, en las cuales habrán de presentar las propuestas necesarias para fortalecer la educación superior y, en consecuencia, el futuro del país. Por su parte, Roberto Villers señaló que las actuales prioridades de la ANUYES están centradas en el fortalecimiento de la cobertura y la calidad, la implementación de sistemas digitales para los trámites de titulación y cédula profesional y, subrayadamente, el financiamiento público de la educación superior. Son las 14:13. Durante la sesión, la rectora Sara Ladrón de Guevara presentó el informe de actividades y el plan de trabajo de la presidencia a su cargo, caracterizado por nuevos esfuerzos para consolidar el liderazgo regional, el mejoramiento de los servicios que se prestan a las universidades miembros del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la vinculación y la movilidad, entre otros temas. El secretario técnico del Consejo Regional Sur-Sureste dio a conocer a los representantes de las universidades la propuesta de la Universidad Veracruzana para una asignación federal equitativa de los recursos que se destinan a las universidades públicas. La propuesta ya ha sido realizada por la Universidad Veracruzana ante la ANUYES, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda Federal, y consiste en establecer el índice de magnitud institucional como factor para asignación de los recursos federales. Una propuesta que, por cierto, la ha llevado la rectora desde que se empezó a plantear, ¿no? Esta propuesta de que, de acuerdo como es la institución, debe darse también los recursos federales. Este modelo permite distinguir desde el análisis estadístico cómo algunas universidades reciben recursos por encima de su magnitud, mientras que otras lo reciben muy por debajo. Esto es, como la asignación de recursos resulta desproporcionada en beneficio de algunas universidades y en perjuicio de otras. Durante la sesión, también se recibieron informes y propuestas de las redes regionales en materia de planes ambientales, institucionales, bibliotecas y género, tema en el que la Universidad Veracruzana recibió amplio reconocimiento por la defensa y el liderazgo en materia de equidad y erradicación de la discriminación. Asimismo, se realizó una presentación por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, la cual incluyó no solo la relación de actividades y prioridades de esta Fiscalía, sino algunas recomendaciones para las universidades en el marco de la agenda electoral vigente. Son las 14:15. Siguiendo con información desde Veracruz, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Administración y la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento, realizan el 6º Congreso Internacional de Emprendimiento 2018. Participantes de más de 15 países comparten sus buenas prácticas y experiencias. Además, escucharán a empresarios destacados y académicos que impulsan las actividades emprendedoras. El programa incluye 32 conferencias magistrales, exhibición de productos regionales por parte de microempresarios y emprendedores, mesas de debate, talleres y un desafío de innovación, cuya premiación será el día de mañana en la USB, allá en Mocambo. En la ceremonia inaugural, Alejandro Zairic Morante, secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, celebró la realización de este congreso y reconoció que una cultura emprendedora es fundamental para alcanzar cambios profundos. En ese sentido, Liliana Betancourt Trevedan, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, detalló que la Universidad Veracruzana ha intensificado el fomento a la cultura emprendedora al dedicar importantes esfuerzos para promover y desarrollar la actitud, las habilidades y la capacidad de la comunidad universitaria. Agradeció a la Universidad de Salamanca, de España, que impulsó precisamente este encuentro como una plataforma global del estado de expresión del emprendimiento. Liliana Betancourt Trevedan puntualizó que este congreso se centra en el ecosistema emprendedor mexicano, la innovación social y las tendencias del emprendimiento para potenciar la información y la investigación, lo que permitirá el fortalecimiento en cada uno de los países y las instituciones que forman esta red. Los ponentes provenientes de México, de España, Colombia, Italia y Ecuador, que se encuentran allá en la USB Mocambo, reflexionarán sobre el desarrollo de la cultura emprendedora en sus países, compartirán sus prácticas y darán testimonios de casos exitosos empresariales. Este programa, el programa completo de actividades, se puede consultar en la página www.afideub, así se llama, afideub.com. Y bueno, yo creo que siempre es más fácil buscarlo a través de Google, entonces uno lo googlea como Congreso Internacional de Emprendimiento, ya van a encontrar esta información más completa. Son las 14:17. recorrido por el campus. Bueno, fíjense que habíamos hablado mucho de cuestiones de género, de equidad, de igualdad, pero también en los medios de comunicación hay un tema muy importante que tiene que ver cómo tratamos las noticias, que tenga que ver precisamente, o la información que se difunde, cómo se tiene que hablar, ¿no? También tenemos que incluir estos temas que son importantes, son relevantes. Entonces, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y el Observatorio Veracruzano de Medios, presentó el manual para la incorporación de la perspectiva de género dentro de las organizaciones de medios de comunicación social. Eso fue en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, fue el día de ayer, este auditorio que se encuentra en el Congreso del Estado. Ante servidoras y servidores públicos, titulares de las unidades de género de la entidad, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación, se dio a conocer este documento cuya finalidad es contribuir a la inclusión de la perspectiva de género en los procesos informativos y que estos sean más igualitarios y equitativos en las notas periodísticas. Al respecto, Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, expresó que este manual no constituye una regla ni coarta a la libertad de expresión, pero sí es una herramienta para ayudar a reporteras y reporteros en el abordaje de los temas de género durante el desarrollo de su información. Dijo además Raciel Martínez que es consecuencia de políticas internacionales y de la revisión de documentos como los siguientes: los indicadores de género para medios de comunicación que elaboró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO. La violencia tiene mil caras es el otro documento que elaboró el Sistema de las Naciones Unidas en Chile. El Manual de Género para Periodistas del Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Por su parte, Claudio Rafael López Castro, coordinador general de este Centro de Estudios de Opinión, informó que el documento fue elaborado en febrero de este año y es resultado de una iniciativa conjunta entre entidades universitarias como la Coordinación de la Unidad de Género, la Dirección General de Comunicación Universitaria, el Observatorio de Medios de Comunicación, el propio centro a su cargo y la Comisión Especial de Igualdad de Género del Organismo Público Local Electoral, mejor conocido también como el OPLE. Se pronunció porque Claudio Castro, porque es el detonante de muchos más en torno a la temática que en él se desarrolla y logre los impactos positivos que permitan fomentar una cultura de igualdad de género en los quehaceres cotidianos. Asimismo, que sea también un instrumento práctico de consulta en asuntos de género para el trabajo de las organizaciones de comunicación social y para el tratamiento inclusivo de las notas adaptadas a la profesión del periodismo. Son las 14:20. Yo creo que no basta solamente tener el manual y leerlo, habrá falta también hacer algunos talleres, ¿no?, para entre periodistas, para ver cómo se puede manejar mejor la nota desde estas perspectivas. En su oportunidad, Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera electoral del OPLE, refirió que si se quiere contar con una sociedad más igualitaria, tenemos que comunicar desde otra perspectiva y otra óptica, y eso es lo que se pretende con ese manual, de género que se propone a los medios de comunicación. A su vez, Patricia Andrade del CID, coordinadora del Observatorio de Medios de Comunicación, explicó que el manual proporciona indicadores que sirven para conocer y valorar las características e intensidad de un hecho, así como los medios de verificación. Para ello contiene registros, políticas e informes que permiten comprobar los indicadores dentro de una organización de medios, como en este caso de manera particular. Dijo Patricia Andrade que se trabajó en cuatro acciones fundamentales. 1. El balance de género respecto a la toma de decisiones. 2. La igualdad de género en uniones, asociaciones y organizaciones de periodistas. 3. Profesionales de organismos autorreguladores de medios de comunicación. Y 4. Balance de género en educación y capacitación. En el capítulo 2 del documento se presentan propuestas para el uso de un lenguaje no sexista dentro de los medios de comunicación. Y se busca que a nivel interno de la comunicación cotidiana se lleve a cabo ese ejercicio para que al elaborar una nota informativa se tenga aprendido cómo ver las cosas eliminando estereotipos y adjetivaciones como lo estético en lo femenino y lo intelectual en lo masculino. Dice, por ejemplo, las mujeres son guapas y los hombres son inteligentes. Esa es una forma que se etiqueta en muchas ocasiones a las personas en medios de comunicación. Se propone también, por ejemplo, utilizar el femenino, los títulos profesionales, cuando así corresponda, es decir, que existan las palabras médica, jueza, abogada, ya que no hay razón ni norma gramática que lo impida. Bueno, existe este manual y se puede ver a través de www.v.mx/blogs y se llama así, Manual para la Incorporación de la Perspectiva de Género. Son las 14:22. Y tenemos aquí en el estudio a Marco Tulio Aguilera, escritor. ¿Cómo te va, Marco? Bien, vamos aquí preparándome para la FILU, la fiesta de los libros, ¿no? Y tienes tu libro más reciente, uno de los dos libros más recientes, que es La Honesta Lujuria, ¿no? Sí, La Honesta Lujuria es un libro de divertimento. Bastante de divertimento. No sé si lo leíste, lo viste, sí. O por ahí, más o sí, menos. Sí, sí. Me gustaría más oír tu opinión. Si lo leíste. No lo puedo comentar ahorita porque no es horario para niños. es una lectura para adultos. Yo creo que es para adultos, ¿no? Sí, es para adultos. Se trata de una historia de amor, de seducción. Erotismo. Erotismo, ¿no? Obviamente. Sí, claro, tiene erotismo. Pero yo digo que un erotismo muy, muy diluido, no light, sino... erotismo con una intención de explorar el territorio de las relaciones entre los hombres y las mujeres, explorar el erotismo machista y el erotismo de las mujeres. Se trata de historias de amor de un hombre que, pretendiendo ganarse la vida, funda un consultorio erótico y sentimental. Así es. Tiene un nombre muy largo, por cierto, el personaje. Amado de los Santos, Dionisio Luna. Sí, tiene un nombre largo. No sé por qué, simplemente sale así. Es un hombre que quiere vivir de las mujeres, en cierta forma explorando sus partes más sensibles, explorando sus problemas y tratando de solucionarlos, pero resulta que al final termina ya sea derrotado por ellas o enamorado de ellas, de modo que no gana dinero, pero sí gana experiencia. ¿Son total seis relatos? Son seis relatos de seis relaciones, una relación con una mujer bastante joven. Sí. Y aquí yo quisiera desarrollar la idea de que quise hacer un erotismo más allá de memoria de mis putas tristes, ¿no? Que es un libro con muchas limitaciones y represión. Aquí yo lo que quise es explorar las relaciones entre un hombre mayor y una jovencita a partir de la malicia de la jovencita y de la ingenuidad del hombre. Entonces alguien puede decir que se trata de un caso de pederastia, ¿no? Pero se trata de una relación amorosa que culmina con la derrota del hombre ante la sabiduría de la mujer. Y es el caso de casi todos los casos que trata este doctor Amoribus. Él tiene una relación con una mujer con sobrepeso, una subdotada, y una relación con una estudiante de música polaca, tiene una relación con una mujer casada e insatisfecha, y tiene una relación con una mujer muy snob que se dedica curiosamente a la radio. Y también al principio, en el primer relato de Ranita, sí, también aparece que está en una radio que me pareció muy conocida, Radio Ubre. Radio Ubre. ¿Sí? Es que en los tiempos de Juan Vicente Melo, él llamaba a Radio Universidad de Veracruzana Radio Ubre. Entonces, de cierta forma, yo rescato ese nombre con la idea de que mucha gente vive de Radio Universidad de Veracruzana. Es como una forma burlesca. Es una novela que se desarrolla en Jalapa. Es muy importante destacar que mis novelas, a partir de unas tres o cuatro novelas, se desarrollan todas en Jalapa. Y lo que no es frecuente últimamente en los novelistas y escritores locales, desarrollar no una narrativa local, sino una narrativa que se desarrolla en Jalapa. Jalapa, en mis obras, se convierte en territorio literario. Fíjate que sí, estás comentando eso, vemos a lo largo de los relatos el nombre de las calles de Xalapa, muchos personajes, y yo estaba pensando, ¿hay mujeres así en Xalapa? Claro que sí, claro que sí, hay mujeres así en Xalapa, mujeres... Por ejemplo, una Dona Madonna. Sí. No, esa la inventé. Dona Maradona es un personaje estrambótico y que pertenece más que todo a mi imaginación. Casi todas estas aventuras son aventuras imaginarias. Uh-huh. Y estas son resultado de otra novela que se llama Las Noches de Ventura, que era una novela que tenía demasiadas mujeres, unas más extravagantes que otras. Entonces yo decidí romper esa novela y crear dos novelas diferentes. Una que se llama La Insaciabilidad, que presentamos hace como 2 años en la Universidad Veracruzana, y otra que se llama La Honesta Lujuria, que cuenta las aventuras más extravagantes y más extremistas, ¿no? Pero siempre con un lenguaje, yo pienso, literario, me atrevería a decir, fino. Es una novela que yo aspiro a que se lea como diversión, pero que tenga en el fondo una exploración filosófica en la problemática de la relación entre los hombres y las mujeres. Ahí tengo una pequeña observación. A ver. Siempre estás en ese tono de erotismo, que La Honesta Lujuria pues lo tiene en todas sus páginas. Sí. Pero siempre siento que al final hay una ingenuidad de parte del hombre. Hay como un hombre ingenuo. Podría ser, bueno, un análisis tuyo. No pienso que mis personajes sean maliciosos, malintencionados, destructivos. Son más bien personajes que exploran las relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, habría que aclarar que yo no soy un escritor exclusivamente de literatura erótica, uh-huh. ni siquiera un escritor de literatura erótica. Yo soy un escritor de literatura a secas, ¿no? Y la prueba es que tengo muchos libros que no tienen nada que ver con el erotismo, como el libro de El Pollo que no quiso ser gallo, que puedo anunciar que ya va a salir en una nueva editorial y una nueva edición, y muy bien, ya cumplió su ciclo en Editorial La Falguara y ahorita sale en Santillana, muy bien. Esa es literatura infantil. Literatura infantil. Y otra cosa, el otro libro que voy a presentar en la feria, en la FILU, es un libro que no es un libro erótico, es un libro sobre la depresión, sobre la violencia actual, sobre los problemas conyugales, sobre la naturaleza femenina, porque yo creo que existe una naturaleza femenina, a contravía de lo que se dice actualmente, que las mujeres no tienen una naturaleza propia diferente de la de los hombres, ¿no? Entonces yo a lo que quiero llegar es que yo soy más que todo un escritor pues serio, no caricaturesco ni folletinesco ni erótico. Quiero ser un escritor serio y profundo, que todo lo que escribo tenga una connotación filosófica y no un mensaje, sino una experiencia de vida que yo quiero transmitir a los lectores. Un relato de vivencias, ¿no? Sí, un relato de vivencias y un relato de imaginaciones, ¿no? Uh-huh, también. Porque no se trata de que yo cuente mi vida, se trata de que yo en mi vida encuentre historias que merezcan ser contadas y sobre todo que merezcan ser leídas. Así es. ¿Cuándo se presenta La Honesta Lujuria primero? El próximo sábado a las 5 de la tarde en el Salón Emilio Carballido de la Feria del Libro. La presentará Rafael Antunes, Mónica Brown, editora, y el señor Munguía, director de Cultura de la revista Siempre. Que por cierto, se me fue el nombre de la editorial, pero tiene un nombre muy curioso. Nieve de Chamoy. Una editorial independiente que tiene ahorita muy buenas ideas, muy cosas interesantes. Esa es de la Ciudad de México. Sí, sí, uh-huh. Es de la Ciudad de México. Y la otra buena noticia con respecto a la otra novela, Formas de Luz, que fue acaba de llegar. Que acaba de... Hoy llegó y no la he visto todavía, pero tengo por bastantes ejemplares, ¿no? Esa novela la presentaremos el sábado siguiente, es el 5 de mayo, con un grupo de presentadores de lujo, que incluyen a Joaquín Díaz Canedo, director de Cultura de la UNAM, a Raciel Martínez, director de comunicación de La Veracruzana, y a Edgar García Valencia, director de nuestra editorial, ¿no? Es que esta novela es la ganadora del premio. Esta fue la ganadora del premio José Ron Romero, Bellas Artes. Uh-huh. Que bueno, pues me parece que es uno de los premios importantes en México. Y la otra noticia bastante buena es que este libro lo vamos a presentar en el Palacio de Bellas Artes el 4 de julio próximo. Uh-huh. Entonces, uh-huh, pues es un... Yo creo que es un honor bastante importante eso, y aparte porque este libro lo presentaremos posiblemente en la Feria del Libro de Morelia, posiblemente en Guadalajara, y pues siento que las cosas están saliendo bien, y esto es el resultado de muchos años de trabajo, que se juntaron por pura casualidad este año dos libros. Así pasa. Así pasa, mucho tiempo no sucede nada. Por ahí yo dije un poco en broma, dije, estoy muy preocupado porque hace como 5 o 6 años no recibo ningún premio. Entonces, este año estuve a punto de recibir otro en Colombia, en Medellín, muy bueno. Gané este y en agosto iré a recibir otro de Cartagena. Se llama El Libro de Oro de la Literatura Colombiana. Ajá, sí, sí. Entonces... las cosas van bien. Eso es resultado de picar piedra constantemente, ser todo persistente, ¿no? Ser persistente y ser terco y sobre todo defender el tiempo libre. Uh-huh. Es importante. Porque uno necesita tiempo de ocio para escribir. Y si no lo tiene, se ve arrollado por actividades que lo sacan de onda. Porque, por ejemplo, en este momento que hay tantas presentaciones y otros asuntos como competencias de natación y todo eso, cero literatura. Es decir, yo este año no he tocado la computadora. Y esto me confirma una idea de que el éxito no conviene a la literatura. El éxito no conviene a los escritores, le conviene el fracaso. Pero pues de vez en cuando un poquito de... una probadita de éxito sirve para que uno se anime para seguir dándole, ¿no? Es un... una caricia también, una pequeña caricia al ego, ¿no? Sí, una caricia al ego del que no carezco, pero pero uno necesita eso, uno necesita recompensas a veces, porque pues la vida no siempre ha sido maravillosa ni color de rosa, y esto es el tema básico de Formas de Luz. Muy bien, Marco Tulio. Ya en Formas de Luz platicaremos también en otro momento. Claro que sí, con sobre gusto. Todo esa va a ir a Oye Lady Le en algún momento, vamos a platicar en ella. Claro que sí. Sobre esta novela, pero pues, te agradecemos y los invitamos a que vayan a tus presentaciones, un sábado, el primer sábado en la FILU, segundo sábado se presenta la otra novela. Y una pequeña anécdota antes de despedirme. Sí. Estuve tentado a cambiarle el título a la novela porque salió la película esa, La Forma del Agua, entonces... mi novela se llama Formas de Luz. Yo no quería que se estableciera esa relación, pero por problemas legales finalmente tuvo que quedarse ese título con un subtítulo, El Sentido de la Melancolía. Uh-huh. Así es. Que así la habías inscrito en el concurso, ¿no? Sí, claro, claro, sí, como, y eso fue mucho antes. Entonces, Guillermo del Toro no ganaba el Oscar. No lo ganaba. Y curiosamente, Guillermo del Toro estuvo una semana antes en el mismo teatro de Morelia donde me dieron el premio. Bueno. Entonces fue un buen honor allá en Morelia. Pues muy bien, Marco Tulio Aguilera, pues muchas gracias. De gracias a ti. Nos estaremos viendo en la FILU. Claro que sí, estaremos de tiempo completo firmando libros y poniéndole mucho entusiasmo, porque es el momento más feliz para nosotros, ¿no? Nosotros que vivimos en el mundo de los libros, que lo apreciamos tanto y que prácticamente es nuestro refugio. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Gracias. Estás bien. Voz Universitaria de la Región Poza Rica Tuxpan. Tenemos ahora la información desde Poza Rica y les comentamos que con la presencia de autoridades universitarias se llevó a cabo la firma de bases de colaboración interinstitucional para la consolidación de los Observatorios Regional de Calidad y Equidad en la Educación Superior, el ORACLE, y el Desarrollo Urbano y Arquitectura Sustentable, el OURBE. Eso fue la región Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana. El Oracle tiene como objetivo crear las condiciones de organización necesarias de cada entidad académica asociada al Observatorio Institucional de Equidad, además de dotar funcionalidad organizativa y diagnosticar la situación de equidad desde la percepción de los diferentes colectivos en relación con sus funciones, lo dijo Adoración Barrales Villegas, coordinadora del Oracle. Por su parte, Blanca Inés Aguilar Frías, coordinadora de OURBE, presentó dicho observatorio y mencionó que se trata de un espacio de generación, provisión y divulgación y análisis de información referente a lo urbano y a la arquitectura con énfasis en la sustentabilidad. También explicó que para el año 2018, el OURBE será un referente nacional y estatal de información sobre las ciudades y la arquitectura, reconocido por la Orientación de la Planificación Urbana e Innovación Arquitectónica Sustentable, que genere conocimiento de vanguardia que impacte en los programas educativos dentro de la institución. La firma de bases de colaboración interinstitucional de los observatorios fue encabezada por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, Otón Flores Consejo, titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios, Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, así como los directores de las Facultades de Pedagogía y Arquitectura, Miriam Alejandra Espinosa y Héctor Rivera Torres, respectivamente. En su intervención, el vicerrector Alanís Méndez dio la bienvenida a los presentes y felicitó a los integrantes de Oracle y OURBE, y dijo que los observatorios definen problemáticas e indicadores, además de participar en procesos de políticas públicas con resultados en investigación que permiten visualizar nuevos programas en la entidad. Por su parte, la secretaria académica reconoció la visión del vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan para apoyar dos observatorios muy importantes en la universidad. En esta administración han crecido mucho los observatorios, es decir, el trabajo que hacen nuestros académicos para analizar de manera muy puntual algunos problemas que suceden aquí en entidad veracruzana. Agregó que la Universidad Veracruzana da especial atención al proceso de generación de datos y para ello cuenta con 20 observatorios en 18 entidades educativas, 5 en el área académica técnica, 5 en ciencias de la salud, 5 en humanidades, 1 observatorio en biológico agropecuarias y 4 en el área económico-administrativa. Para concluir las actividades realizadas en la sala de videoconferencias de la USBI de Poza Rica, Juan Manuel Iglesias López ofreció la conferencia La importancia de los datos estadísticos y la toma de decisiones. Son las 14:40. Bueno, también les comentamos que la revista Observa se va a presentar en la Filo, pero antes de platicar de esa revista Observa, vamos a platicar con Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Bien aquí, contenta ya con más libros. Más en libros. Puerta. Así es, que en este caso no tiene que ver con la Filo. No tiene que ver con la Filo, pero sí tiene que ver con la formación de lectores para que posteriormente sean unos fieles seguidores de la Feria Internacional del Libro Universitario. Sí, es algo que, por ejemplo, yo veo con la importancia de la Feria Infantil y Juvenil. Uh-huh. Ahí se forman lectores muy importantes y así que ahora son asiduos visitantes de la Filo, ¿no? Así es, pues cada feria tiene su público. Y bueno, pues en esta ocasión vengo a contarte que este sábado 28 de abril a las 12 del día vamos a tener sesión en nuestra sala de lectura Equinoccios y en esta ocasión vamos a hablar de los sueños. ¿Tú qué tan soñador eres? ¿Sueñas todos los días, de vez en cuando? ¿Tienes pesadillas? No, anoche tuve pesadillas, ¿no es cierto? Bueno, ¿y te ha pasado que sueñas en tu sueño? ¿Estás soñando? ¿O estás durmiendo? Sí, cómo no. Sí, sueños sí, me ha tocado incluso verme desdoblar, ¿no? ¿En serio? Sí. No, pues es un problema psicológico. Bueno, y eso ya después platicamos con una psicóloga ya de tu caso específico. Uh-huh. Pero fíjate que vamos a hablar este sábado al mediodía de los sueños. ¿Qué pasa cuando soñamos y que los niños nos cuenten qué es lo que hacen, ¿no? Para eso vamos a leer el libro El Soñador de Pablo de Bella. Este libro fue ganador del 20º concurso de álbum ilustrado A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica y tuvo un jurado de Antonio Malpica, Manuel Monroy y Antonio Ventura. Este libro fue escrito e ilustrado por Pablo de Bella, es un ilustrador argentino. Él es dibujante, pintor, ilustrador e historietista, y me gusta mucho cómo se describe. Él es creador de fantasmagorías e ilustraciones varias. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Este libro recién se editó en 2017, y bueno, como les comentaba, las ilustraciones son bellísimas. Y es la historia de un jaguar, que empieza así con, así como cuando te estiras y demás. Ya no es Ríos Peter, ¿verdad? No, es muy diferente. No. El sábado es para alejarte de esas cosas que tenemos todo el tiempo, de las campañas y demás. Bueno, pues este soñador, ya hasta me dio risa, Germán. Es una alegoría del sueño, es el sueño que todos experimentamos física y mentalmente, es el sueño dentro del sueño. El protagonista de este libro es un pequeño jaguar que siempre se queda dormido. Siempre está dormido en cualquier parte, a cualquier hora, incluso cuando está dormido, sueña que se duerme. Y así sucesivamente, ¿no? Va despertando según él, pero sigue dormido. Y gracias a esto viaja a través de zonas desconocidas, recorre lugares mágicos, fantasiosos, inesperados, y pasa a través de laberintos. Bueno, ya no sabe qué es lo real y qué es lo fantástico. Entonces, bueno, sueña tanto y de distintas maneras que provoca al lector que al final del libro te pregunte si este jaguar estaba despierto o dormido. ¿Cómo fue que lo escribió? Así es que los invitamos a la sala de lectura de Equinoccios, a la sesión de este sábado 28 de abril a las 12 del día. Estará dirigida por mediadoras, una servidora, Alma Espinosa, y Judith Vergara, que somos del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura. También habrá mediadoras formadas en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad de Xalapa. Y bueno, pues estamos invitando a niños desde los 4 o 5 años de edad hasta adolescentes de 12 años, siempre acompañados de sus papás o de los tíos o de los tutores. Es lo que te he comentado cuando he venido aquí contigo, que siempre buscamos la convivencia, la relación, la lectura compartida. Uh-huh. ¿Participan los papás o participa el acompañante, ¿no? Así niño. Es, siempre, todos uh-huh. participamos, todos escuchamos la lectura, todos participamos. En esta ocasión todos vamos a leer. Es un libro que es muy breve y que también todos vamos a poder ver las ilustraciones, porque valen muchísimo la pena. Son magníficas y las vamos a proyectar así en grande para que todos lo vean, para que nadie se quede con las ganas de ver el libro. Y bueno, obviamente tendremos ahí algunos ejemplares para quienes quieran verlo, el libro, pues bueno, pueden tenerlo. Es un libro del Fondo de Cultura Económica. Así y es. Como lo podemos ver aquí lo tiene sobre la mesa, lo tiene Alma, tiene frases muy cortas. Así es. Pero las ilustraciones, digamos, que dan ideas más largas, ¿no? Así es, por eso vale la pena que todos veamos el libro, ¿no? Porque, bueno, como bien decías, las frases son muy cortas. En cada página, por ejemplo, empieza así, ¿no? Siempre tengo mucho sueño. Me quedo dormido en cualquier momento y en cualquier lugar. A veces sueño que me quedo dormido y empiezo a soñar. Y en ese sueño me vuelvo a dormir y a soñar. Y así sucesivamente sigue este libro, que tiene, como comentábamos, unas ilustraciones muy bonitas. Y que, bueno, como sabemos, en los libros ilustrados, como es este, bueno, un libro álbum, la historia, bueno, son dos historias, ¿no? Son dos historias, la que te propone el escritor, el ilustrador, y la propia, ¿no? Entonces ya son como tres. Pero y no, la que vamos armando en conjunto. Ya son cuatro, son muchas historias. Muy bien, ¿no? Alma. Entonces se presenta este sábado. Este sábado a las 12 en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, que está en Jalapeños Ilustres, número 135 en el centro. Y los invito, si tienen algún comentario, alguna duda, en el Facebook, Sala de Lectura Equinoccios, y en la cuenta de Instagram, Equinoccios. Así nos encuentran. La entrada es gratuita, y si no tienen ese rango de edad de 5 o 12 años, no importa. Todos nos divertimos, todos leemos, todos jugamos, y todos vamos a escribir nuestros sueños. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Alma Espinosa. Gracias. Para tener en cuenta. Bueno, ahora sí les comentamos que Observa es la revista electrónica de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, que presentará su quinto número en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, que es la sede de la FILU. Eso será el próximo martes 1 de mayo a las 12 horas. Bien, recuerden, el próximo viernes inicia la FILU a las 5 de la tarde. Y va a tener una serie de actividades importantes, entre ellas, evidentemente, presentaciones de libros. En este caso, de manera particular, la revista electrónica Observa. Este evento contará con la participación de Magdalena Hernández Alarcón, Claudio Rafael Castro López y Chantal Meseguer Galván, y va a ser moderado por José Otón Flores Consejo. Denise García Medina, jefa del Departamento de Producción y Análisis de Información de la Coordinación Universitaria de Observatorios, explicó que Observa se publica semestralmente y que su objetivo es dar a conocer la investigación que se realiza en los observatorios pertenecientes a la red estatal de observatorios de la Universidad Veracruzana, mediante la publicación de artículos inéditos y arbitrados que abordan diversas temáticas de estudio. Compartió que este ejemplar contará con artículos de temas muy variados, entre ellos espacios públicos amables para las mujeres en Xalapa, Veracruz, una mirada desde el Observatorio Urbano Universitario, investigación del Observatorio Urbano Universitario, en donde investigadores y asistentes reflexionan acerca de la importancia de considerar la perspectiva de género en el diseño y estudios del espacio urbano, precisamente que sea, como dice en su propio título del trabajo, amables para las mujeres. En este otro trabajo que se presenta en la revista Observa se llama ¿Está cambiando el clima en Xalapa y Coatepec? Académicos de Ciencias Agrícolas, investigadores del Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana y del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, así como del Centro de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, muestran evidencia de que tanto Xalapa como Coatepec son menos extremas térmicamente que en el pasado. Mariana Riveros Pozos, adscrita al área de apoyo de difusión y divulgación precisamente de esta Coordinación Universitaria de Observatorios, declaró que la revista es una forma de acercar a la comunidad universitaria y al público en general al trabajo que los investigadores realizan en los observatorios universitarios y así motivar a los lectores a involucrarse en las labores que se llevan a cabo. La publicación no es muy conocida y nos interesa que la comunidad universitaria y el público en general sepa que existe una revista que conjunta los trabajos de estos observatorios. También Mariana Riveros añadió que cualquier persona puede participar en la publicación, ya sea con un artículo, reflexión o nota breve, y mencionó que incluso se han recibido publicaciones de investigadores de otros estados como Yucatán, Tabasco y Oaxaca. Afirmó también Mariana Riveros que Observa, la revista Observa, cada vez cuenta con mayor número de colaboradores y comentó que uno de los principales objetivos a mediano plazo de su equipo editorial es lograr indexarla. El número 5 de la revista Observa estará disponible para todo público a partir del 25 de abril en la página web www.ub.mx/Observa, es un juego de palabras, ¿eh? Entonces es UB, de Universidad Veracruzana, Serva, Observa. Ahí puede ver la revista electrónica, que como podemos ver es el órgano de divulgación de los observatorios que existen en nuestra universidad. Son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Emilio Gallego Sánchez, entrenador de la Selección Varonil de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, destacó el papel realizado en el evento regional, gracias al cual calificaron a la Universidad Nacional de Toluca 2018, a la que acuden con el anhelo de conseguir la medalla de oro. Señaló que están motivados y listos para competir del 4 al 9 de mayo en la universidad, donde enfrentarán a equipos fuertes como Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Guadalajara y México. Gallego Sánchez reconoce el doble esfuerzo que realizan los jóvenes al estudiar en busca de buenas calificaciones y, dentro del deporte, representar dignamente a la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, el viernes inicia la FILU. Ya hemos venido comentando este acontecimiento de esta feria, que tiene ya su edición número 25. Y justo en el marco de la FILU 2018, la Orquesta Sinfónica de Xalapa va a presentar el viernes, es decir, después de la inauguración. Esto será a las 20:30 horas, en la hora clásica de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Va a presentar un programa lleno de música y literatura, escogido por su director Lanfranco Marcelletti, con curaduría del escritor y periodista mexicano Juan Villoro, quien a su vez ofrecerá una charla previa al concierto en el mezanine de Tlacna, Centro Cultural. Esto será a las 19 horas. La primera ocasión que Juan Villoro participa en la elaboración del programa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. El programa musical, que ha sido escogido, como decíamos, en la colaboración Marcelletti-Villoro, está integrado por obras que enaltecen las festividades que traía consigo precisamente la propia Filu. La noche dará inicio con la obertura de Egmont de Ludwig van Beethoven. Esta pieza funciona como música programática inspirada en la tragedia escrita por el dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe. Y después se escuchará la Sinfonía de Cámara número 1 de Arnold Schoenberg, que destaca por ser la primera pieza de ese compositor en la que se hacen presentes los elementos icónicos que posteriormente le darían reconocimiento a su música. Eso va a ser interesante, esa propuesta que hace Juan Villoro y Lanfranco Marcelletti. Le seguirán Esquinas del mexicano Silvestro Revueltas, que nos transporta al sonido cotidiano de una gran ciudad en la que cada esquina se experimenta un paisaje sonoro completamente distinto. Finalmente se escuchará la Sinfonía número 6 de Shostakovich, obra que originalmente sería dedicada al gobernante ruso Vladimir Lenin, enalteciendo su figura a través de un texto escrito por el poeta Vladimir Mayakovsky. Sin embargo, todo esto fue descartado por el compositor, haciendo una obra puramente instrumental. Bueno, como ustedes saben muy bien, cada viernes la hora clásica del concierto de Orquesta Sinfónica de Xalapa es a las 20:30 horas. Y el costo para este concierto es de 120 pesos. Se pueden adquirir en las oficinas de la Sinfónica o bien en la taquilla de Tlacna a partir del viernes a las 11 de la mañana. Nosotros ya nos vamos, gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Aquí nos vemos en la noche a las 20 horas. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Para los que les interesa la Champions League, el Bayern Múnich y el Real Madrid van empatados a un gol. Bueno, que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.